Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, jueves 9 de julio. El delegado de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha anunciado que el próximo sábado 29 de agosto se va a celebrar el Día de Ubrique en el Parque Temático Sevillano Isla Mágica. En la rueda de prensa ha estado acompañado por la técnico de turismo Maite Ríos y la comercial del parque en la Sierra de Cádiz, Vanessa Pérez. Las entradas, que incluyen el transporte, tienen este año un precio reducido de 27 euros para los adultos, 24,40 euros para senior y niños de entre 4 y 12 años y 7 euros para los niños de 0 a 3 años. Además, se ofrece la opción de adquirir la entrada para el parque acuático Agua Mágica por 7 euros adicionales. El concejal de turismo ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, manifestando que espera que este año se superen los 9 autobuses que el año pasado acudían a Isla Mágica con motivo de la celebración del Día de Ubrique. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias al Ayuntamiento de Ubrique, pues para colaborar para que todos los habitantes del municipio de Ubrique puedan disfrutar de un día inolvidable en Isla Mágica a precios muy, muy especiales y muy asequibles para que pasen un día inolvidable en el Parque Temático de Sevilla. La fecha de visita será el próximo sábado 29 de agosto, dentro del acuerdo de colaboración que hemos llegado gracias pues al concejal de turismo. Pues el acuerdo que hemos llegado es la entrada a Isla Mágica más el transporte, pues tendrá un precio del adulto de solo 27 euros, cuando la entrada en el parque, solo entrada individual, pues sale a 29 euros. En el caso de los niños, que serán de 4 a 12 años, el precio de entrada a Isla Mágica más transportes será de 21,40. Y los niños de 0 a 3 años tienen acceso gratuito y el que quiera disfrutar del área acuática de Isla Mágica llamada Agua Mágica, pues tiene un coste adicional de 7 euros. La persona que solo quiera ir con su propio vehículo, pues le costará la entrada de adulto 20 euros e infantil 14,40. Este año, Isla Mágica, como novedad, pues ha renovado todo lo que es todos los espectáculos, tanto del lago, las películas de Dimensión 4, que bueno, que os animo a que no la perdáis porque son muy divertidas. Y yo os animo a todos los ubriqueños a animaros porque, bueno, estos precios son irresistibles. Pues la verdad es que sí. Desde aquí agradecer a la empresa Isla Mágica y sobre todo a Vanessa pues el trato que tiene con la localidad de Ubrique y volverle a comentar a todo el pueblo que el día 29 de agosto es un día especial para poder realizar este bonito evento y esta gran actividad en Sevilla, y decirle que la venta de entrada pues será en la Oficina Municipal de Turismo en su horario habitual, y el horario de salida del día 29 de agosto pues será a las 9:30 y el regreso sobre las 12 de la noche. Queremos pues que intentar superar, a ver cómo nos lo cuadramos para intentar llegar a los 9 autobuses que se llenaron el año pasado y seguir pues trabajando con esta gran cita pues todos los años. Muy bien, pues gracias de nuevo a ti, José Manuel, y por supuesto a todo Ubrique, que bueno, que es un histórico para nosotros y estamos encantados de atenderos. También hoy jueves, desde la Delegación de Asuntos Sociales, se informa que el pasado 2 de julio los participantes del cortometraje Toda cicatriz tiene su historia, dedicado a denunciar la violencia en la familia y en la escuela, y que recibía el galardón en el cuarto Festival Juvenil de Cortometrajes Solidarios, disfrutaban del premio otorgado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que consistía en pasar una jornada de multiaventuras en el Centro de la Naturaleza La Juliana, el bosque suspendido en Bollullos de la Mitación. Los jóvenes recibieron orientaciones acerca de cómo utilizar los equipos de protección individual para poder afrontar los juegos o desafíos situados en los árboles a diferentes alturas. Posteriormente iniciaron la actividad en el bosque suspendido, para lo que tuvieron la oportunidad de disfrutar de diferentes recorridos y circuitos por los árboles, superando pruebas como tirolinas, puentes colgantes o puentes tibetanos, siempre controlados por un equipo de monitores especializados, y tras el almuerzo continuaban con actividades de escalada y tiro con arco. Desde la organización se manifiesta que la experiencia ha sido muy gratificante para los participantes. Les recordamos que esta actividad se enmarca dentro del proyecto Un Spop para decir Stop en su cuarta edición y dirigido a jóvenes mediadores juveniles, cuyo objetivo es promover en los jóvenes andaluces conciencia crítica sobre la realidad global y compromiso para el desarrollo de una cultura de la solidaridad y la paz. Dicho proyecto ha sido realizado a través de la Fundación Andaluza contra la Drogadicción y cofinanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en colaboración con centros de secundaria y los ayuntamientos de La Roda de Andalucía, Morón de la Frontera, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Sevilla, y asimismo con la participación de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique. Finalmente, desde la Peña Flamenca de Ubrique se informa a todos los aficionados al flamenco que ya pueden solicitar a los integrantes de la Junta Directiva las invitaciones para asistir este próximo sábado a la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que dará comienzo a las 10:30 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. De ver los finalistas del 27 Concurso Nacional de Arte Flamenco de Ubrique. Entonces, pues esta semana, día 11, el sábado día 11, a partir de las 10 de la noche, 10:30, se va a celebrar. Quisiera decirle también a la audiencia y a los socios que este año, por necesidad del teatro que ha estado ocupado, pues hemos tenido que retrasar el festival y esperemos que este sábado uh-huh. Pues tengamos el verdadero sentido de que nos ha llevado en el concurso estos 3 o 4 meses, que es la gran final. Este año pues tenemos la suerte, todos los años, bueno, vienen muy buenos cantadores, ¿no? Pero este año tenemos la suerte porque tenemos un doble ganador y un doble finalista. Me explico un poco, ¿no? Aquí tenemos al cantador Manuel Cordero, uh-huh. que ya ha sido finalista, ha sido ganador, sí. por dos veces, y eso quiere decir mucho de lo que es la categoría de este concurso. Y digo un doble finalista porque en los dos últimos años hemos tenido a Antonio Ortega, hijo, que ha conseguido un segundo y un tercer puesto. Sí. Y la sorpresa muy grande de que una gran cantadora jerezana que Ana Salado, que merece la pena escucharla. Nosotros nos quedamos muy satisfechos la noche que participó en el concurso. Y con esto pues vamos a... con estos tres cantadores, porque estoy hablando ahora mismo de los cantadores, pues yo lo único que os puedo decir que se puede pasar una noche muy buena de flamenco. Aquellos flamencos de verdad van a salir satisfechos, porque y los que no son de verdad creo que se van a enganchar al concurso. Uh-huh. Antes te he estado hablando de los cantadores, uh-huh. y ahora voy a decir los nombres del baile. Venga, finalistas de baile. Finalistas de baile tenemos a Isaac Tobar, que están de San José de la Rinconada. Yo, el baile es una de las cosas que más atrae a la afición flamenca. Claro, uh-huh. la alegría del baile es diferente a la del cante, ¿no? Después tenemos a Álvaro Ortiz, que es de Sevilla. Y después tenemos a una bailadora, Melissa Soledad, de Buenos Aires, Argentina. Esta bailadora nos sorprendió a todos, ¿me entiendes? Uh-huh. Este año hemos tenido muy buenos bailadores. Y además que son gente muy exigente. Lo mismo profesionalmente que ellos son los, esto precisamente son los que se apuntan realmente, uh-huh. que van a través de la página, ¿no? Se apuntan. Y después tenemos aquí este chaval de Sevilla, que tiene una planta de bailado, que soy yo, que sé, a los que escucho allí en la peña, que entienden del, sí. de esto, porque yo puedo, al ser relaciones públicas, pues tengo que estar trabajando siempre con alrededor de los bailadores y de los cantadores, ¿no? Y cuento que yo me relaciono mucho con ellos y le pregunto mucho sobre el concurso, y ellos, yo me quedo gratamente, me quedo sorprendido, porque ellos vienen a Urique con una, yo creo que le dan más categoría, no es que no la tengan, así yo me explico bien, ellos le dan una importancia al concurso de Urique bastante grande. Esto de ellos internacionalmente y nacionalmente, pues le da mucha influencia haber estado en el concurso de flamenco de Urique. Y yo creo que con estos dos bailadores y esta bailadora, pues también vamos a tener una noche bastante bastante animadita. Uh-huh. Pero yo le digo a todos aficionados, la entrada es gratuita, es a través de una invitación. ¿Por qué la invitación? Pues muy sencillo, el aforo es el que es, y entonces no podemos dejar una entrada libre, que nos quisiéramos que el aforo fuera más grande. De esta forma, pues todo el socio que quiera, todos los aficionados que quiera, pues poniéndose en contacto con los que son los miembros de la peña, de la directiva de la peña flamenca, y además en taquilla dejaremos también algunas invitaciones para todo aquel que quiera que pase por allí. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.